tal amigos? Bienvenidos a LH Magazine, bienvenidos a Mr. Virus en este día de fin de semana que comienza para muchos ya con ganas de prolongarlo hasta que terminen casi las fiestas navideñas, prenavideño iba a decir, pero lo que pasa es que quedan todavía fechas, quedan días para ello, pero sobre todo, bueno, lluvioso. Pisar con cuidado y mirar dónde pisáis, ¿eh? No es un juego de palabras. No se trata de que haya cáscara de plátano en el suelo, sino hojas mojadas y otras cosas que pueden ser indeseosos para el cuerpo. O lo dice uno que a lo mejor se ha resbalado pisando algo que no debía. En fin, bienvenidos. Estamos ya casi en Navidad. Quique Camaño no lo recuerda. ¡Merry Christmas! We'll be right back. es la música de Saor, esa banda escocesa, o ese proyecto de ese tipo tan particular que juega también, como lo estás escuchando, con la música folk, que es Andy Marshall, y que no pudo estar en los conciertos programados de Madrid Is The Dance en su séptima edición, que tuvo lugar el fin de semana del 6 y 7 de diciembre en la Sala Paz, en la Sala Book de Madrid. Bueno, la verdad es que ya que la semana pasada no hubo programa de Mr. Virus, me apetecía recuperar en donde nos quedamos en el anterior, anunciando lo que suponía ese festival al que queríamos y teníamos pensado acercarnos. Y aunque no lo vimos íntegro, sí que vimos algunas de las bandas con sus particulares características y sobre todo disfrutamos con ese lleno absoluto que había, con ese calor del sonido oscuro, porque había gente luego que decía en general, claro, pero el sonido oscuro en general, que no tiene por qué ser black metal o doom metal, porque había gente, escuché por ahí a mi alrededor cuando estaba en el baño sacudiéndomela, que decía, pero es que hay una banda que no pega mucho con el rollo, el sonido del festival. No, es que este festival es Madrid Is The Dark, y significa que es oscuridad. Y hay muchas bandas que utilizan distintos parámetros sonoros para definir oscuridad. No es uno concreto. Y esa apertura de sonidos es precisamente lo que hace posible que tengamos una gran variedad como la que en este año hubo, o en otras ocasiones, otras ediciones ha habido. Y fue todo lleno de tiempo atrás, y eso hay que felicitárselo a quien se encarga de gestionar este evento. Y que hay más gente detrás, aparte del propio promotor, como es José. Y las bandas que nos tuvo, la banda que nos tuvo fue Saor, que a última hora, por un problema de vuelos, de conexiones, tal, no pudo estar en el festival, pero las primeras bandas que tocaron se repartieron algo más de tiempo, pues para que la gente no se quedara ahí a medio gas. Y yo creo que no fue así, en ningún caso se quedó a medio gas. No vimos a Saor, pero lo disfrutamos. Ahora tampoco quería hablar mucho porque ese entorno de musicalidad que tiene, como he dicho, Andy Marshall, te lleva a soñar y a algunos sitios que también por algunos lados las montañas nubosas de Noruega te pueden acercar, como es el caso de Bornaga. ¿Qué es esto que tienes? Quinta Esencia, uno de los trabajos fascinantes de esta banda, que también ha variado muchísimo sus conceptos del black metal, y que con ese personaje Ice Vortex al frente, pues en este concierto nos dejó muy buenas sensaciones. Ice Vortex cantando, tocando el bajo, también hacía lo propio cantando y haciendo los sintetizadores en Lars Midland. Uno de los temas que hicieron, si no recuerdo mal, en el festival, y que forma parte de este disco del año 2000. Se llama The Ruins of Future. We'll be right back. Bueno, el sonido de Born Again, con esa quinta esencia que recuperamos para la ocasión, para también meternos dentro de ese metal épico, melódico, sofisticado, con raíces en el folclore nórdico, con ciertos toques de ciencia ficción, de oscurantismo, de sueños. Es la evolución de una banda que ha pasado, que ha tenido también distintos componentes, bastantes cambios en su formación, y que ha tenido también musicalmente distintas maneras de evolucionar. Yo creo que siempre ha evolucionado. Hay bandas que involucionan, lo decimos cuando nos encontramos con ella, pero no es el caso. Y desde que hice ese Vortex, que ya sabéis que también estuvo en Deep Work, y hasta que salió de allí escopetado, pasaron cosas. Y en otras historias, como por ejemplo lo de Arturus, me apetece escucharlo y lo vamos a ir, porque Arturus es precisamente una de las bandas esperadas, era una de las bandas esperadas para la edición del pasado año en este festival de Madrid Istedad. Y allí estuvo Portes y sus muchachos, sus colegas, haciendo una gran actuación. Tiene una particular forma de cantar, ¿no? Que parece que va como desafinado a veces, ¿no? Pero yo creo que es todo un arte poder cantar en esos tonos, como hace también el teclista, ¿no? Y nos moló muchísimo el año pasado con Arturus, y en esta ocasión pues ha venido con Born Again. Y precisamente esto que está sonando es algo de Arturus, por recordar ese espacio operístico al que se dedicaron, una ópera vanguardista total que hicieron ya hace un montón de años también, donde hice Vortes o Simen, que es como se llama realmente, pues se utiliza distintas tonalidades y hacía pues la gran mascarada, algo difícil de haber escuchado a esta entonces para una banda de su estilo, de su género musical. Pues Arthur. Una muestra, un botón, como decía aquel. Esto es el recuperar aquellos años pasados con esa gran mascarada que se llamaba La Masquerada Infernal, en francés el más o menos así, ese tono que os he dicho yo, vendría a significar pues The Infernal Masquerade. Bueno, y era el segundo disco para Arturus, año 1997, editado a través de Misanthropy Records, distribuido por Music for Nation también, y suponía la involucración parcial en algunos temas por parte de Vortex, el cantante que lo ya se quedó ahí. En fin, es que hay muchas entradas y salidas de músicos y es difícil contextualizar en qué punto, en qué momento, en qué época han estado todos, pero Arturus como supergrupo con gente de Ulver inicialmente consiguió hacer una de las cosas más raras, que es esta ópera vanguardista. Algunos pudieron criticársela, como se critica todo lo que es raro. A mí me recordaba incluso a cosas de Mr. Bungle, fijaros, ¿no? Que disfrutada de Mind Patton, de Faith No More, pues con Mr. Bungle se corría a chorros el agua por donde caía. Y bueno, pues nada, digamos que enlazar un poquito las historias, porque después veríamos a esta banda llamada Alces, que yo creo que hoy por hoy, en cuanto a la fusión del black metal y la evolución con las cosas progresivas, es una de las bandas más representativas de Francia. Alces, yo creo que hicieron que todo el mundo, muchos cerraran los ojos y se dejaran contonear según la armonía de la música pues les iba llevando. Fue una actuación realmente bonita. tema se llama Shafir, es uno de los que incluye su último trabajo, Spiritual Instinct. Es una banda mutante que empezó como un proyecto en solitario que al final fue cogiendo fuerza. Algunos de los miembros que al final se unieron en sus momentos primigenios terminaron marchándose, luego entró más gente. Los conceptos de su música han ido oscilando entre el black metal y el shoegaze. Mucha gente dice que ¿qué es eso? Es esa oscuridad, los músicos casi no se mueven mirándose a los pies. Pues esto es una especie de fusión de shoegaze con post-metal, con post-rock, dependiendo de la estructura en cada disco creada. Y allí lo que vimos fue pues algo que era lineal, pero con curvas. Es decir, sabía muy bien por dónde iban los conceptos y unas armonías que llenaban cada parte de la sala. Y que yo creo que maravillaron a todo el mundo que estaba presente. Y siguiendo con el día posterior, hay otro grupo que yo no había llegado a ver en directo nunca. Volvemos ahora de Francia, nos vamos a Noruega. Y hablamos de los In The Boobs. A mí me dejaron estupefactos. Me gustaron muchísimo el concepto de avant-garde que llevan en directo. Ellos se crearon en 1991 en Kristiansand. Sacaron 4 discos de estudio, alguna cosa en directo, alguna cosa recopilatoria. Venían de la formación Green Carnation antes de hacer In The Boobs. Y luego pues se separaron en el año 2000 y continuaron con aquello que habían dejado, bueno, a medias, Green Carnation. Y ya en 2014 decidieron reunir esta historia y sacar cosas actuales. Y eso es lo que, algunas cosas nuevas y otras antiguas, es lo que hicieron en Madrid Is The Dark, esta banda llamada In The Boobs, que, bueno, yo creo que por la manera tan loca por parte de su cantante de atajar la escena en directo, ¿no?, y el micrófono, todos le cogíamos un cariño especial. Avant-garde, ¿qué es eso? Pues un cajón desastre ordenado con muchas cosas que no tienen orden en otros campos sonoros. Son In The Boobs, el título Empty Stretch. esencia pura de lo que es el programa, el contexto de Madrid is the Dark. Esto es lo que te transmite a través de Mr. Viru. La música que se está poniendo es lo que allí se sentía con un pavor total, pero era de encogerse y de dejarse transportar. Si mirabas, abrías los ojos, que también había que hacerlo, claro. Veías a su cantante, que hay veces que se le piraba un poco con las gafas puestas o quitadas, porque vi que no lo tenía muy claro, se tiraba al suelo o le pegaba un manotazo al pie del micrófono, o generaba ahí una especie de descarga de energía que yo creo que se tenía que quedar, yo pienso que machacado tras terminar el concierto. Que es curioso, ¿no? Porque es una banda noruega, pero con un cantante inglés, como es él, James Fogarty. Y luego vimos a The Catherine, que es el grupo por el que estoy convencido. Muchos dudaban de qué iban a hacer, pero como es una banda tan versátil que a lo largo de su carrera ha pasado por distintas etapas sonadas, desde rock alternativo, rock progresivo, sonidos góticos... hasta yo creo que en la actualidad saber orientar y enfocar su música con Sigge Birkenland de una manera increchendo, de menos a más, pero siempre estando bien desde el comienzo, pues ahí es donde nos quedamos, con un toque más trip rock. ¿Y qué es eso? Pues si os suena el trip hop, os suena cosas como Massive Attack, por ejemplo, yo creo que es una buena referencia que todo el mundo escucha, pues eso que hace un poquito esos sonidos atmosféricos y tipo dub, ¿no? Orientados hacia el funk y hacia el hip-hop, pues en el caso de concierto de Catherine, pues lo orientaron más hacia lo hipnótico, aunque tocaron cosas de distintas épocas, pero sobre todo lo basaron ahí. No es lo mismo que ver a Sigge, hay que ver a Ned Van Gilbergen, porque cantan distintas, se mueven distinto, pero Sigge se mete en un papel ya desde hace mucho tiempo. Muy interesante, donde todo el mundo, pues todo el mundo, me refiero a los músicos, la van de alguna manera preparando el campo instrumental. Esto llama por nombre Mildow, este tema lo hicieron. You pull me down. Llevan tres décadas de Gathering. Cuando decía antes que hicieron un concierto in crescendo, pues lo que te puedes imaginar, empezaron... Alguien me decía, un amiguete que tenía a mi lado, me decía, es que suena como un artista pop. Y yo le decía, bueno, es que han pasado por muchas etapas y cada uno, o cada una, en este caso ella, tiene distintas maneras de meterse dentro de su propio show y empezar a crecer y hacer que el resto del público sienta lo mismo y se venga arriba a la misma velocidad. Porque si no lo haces así, puede que el concierto sea una full, sea una mierda, y no lo saques adelante. Y lo orientaron muy bien. Había partes en las que las zonas o los toques instrumentales no eran necesarios, la voz se quedaba a un lado y entonces eso iba creciendo el suflé luego se rebaja, se viene abajo. Pero bueno, a lo mejor hay que explicarlo también de esa forma para entender que esos vaivenes en la música los hacen algunas bandas cuando y queda muy bien cuando se sabe hacer y cuando las entiendes. A lo mejor en el festival no había gente que vendría a ver a The Gathering y otros no. Pero yo estoy convencido que quien no esperara una buena actuación de The Gathering o una selección musical adecuada para este festival se llevó la sorpresa y se llevó un buen momento. Y es que bandas como The Gathering, como Bornagan, como Alces o como Paralelos, son grupos que han tenido, como os he dicho antes, distintos momentos en sus dilatadas carreras y entonces han pasado por un montón de escenarios sonoros. ¿Y Paralelos qué hizo? Después de que ese día abrieran Darker, Desillusion, Soret Terit y los mencionados In the Boobs y The Gathering, pues un conciertazo. Nada que ver con lo que tuvimos ocasión de vivir en Resurrection, creo que fue la última vez que tuve ocasión de disfrutarlos, que lo disfruté, pero que a lo mejor no fue una propia selección o una manera de enfocar los temas más adecuada. Quizás, no lo sé, yo me lo pasé muy bien en aquel concierto porque estaba metido en la primera fila y bueno, lo sentí de otra manera. Los oídos también. Nick Holmes no canta ya lo que cantaba antes. Él se cargó la voz hace tiempo, posiblemente por una mala educación de voz, y la gente le reclama cosas que ya no puede cantar, pero hizo todo lo que sí que puede cantar y dio un buen repaso a sus distintos estilos, y así temas como este, cualquier otro de los que sonó, no se echó de más, todo lo contrario, nos hubiera encantado que el concierto hubiera sido más largo. Fue brillante en la oscuridad. Madrid is the dark. I'm lost without a chance. Lo importante para un cantante como es Nick Holmes es que se sepa también reservar sus registros y sus maneras de conseguir crear música a distintas velocidades, a distintos ritmos guturales, iba a decir, según con quién se junte y con qué medios cuente. Y es que, ¿por qué digo esto? Bueno, para ellos está la época que escuchamos, una de las épocas más gótica, con ese Symbol of Life, el disco que sacaron, que estamos oyendo en 2002. Fíjate, a mí me encantaba esto, pero todo lo que ha hecho para ellos, porque desde que los he seguido, bueno, ha habido por ahí entre medias algún álbum que igual tampoco era necesario tenerlo en la discográfica, pero bueno, por respeto vamos a decirlo que sí. Y por qué os decía lo de, digo, joder, es que ya no canta, no puede cantar los primeros temas de Paredes como los hacía entonces, hombre, algunas cosas sí, pero no puede enfocarlos al ritmo que se lo pide la gente. Sin embargo, hay una historia en la que está metido de forma paralela, que es esa otra banda llamada Bloodbath, que vimos además en Leyenda del Rock también hace dos años, yo creo que llegó tarde además el grupo y empezó a una hora muy mala en la que se había ido ya un montón de gente, pero que hicieron un buen concierto. Club Pubs, que es lo que vamos a ir ahora, para ver al Nick Holmes de los tiempos presentes, haciendo cosas más brutas con la voz, pero seguramente que en los tiempos presentes, no como cantaba entonces, que eso es lo que se quedó registrado y es más difícil ya de recuperar. Aquí, en lo de Bloodbath, que vamos a recuperar este disco hace no mucho editado, The Arrow of Satan is Drowned, porque es lo último que se ha publicado, se encuentra gente de Catatonia, gente de Opeth. Ahí está Martin Asenroth en la batería. De Catatonia está Jonas Renxie y Anders Nystrom, bajista y guitarrista respectivamente, y también Joaquín Carlinson de los Grat como guitarra. Una super banda que también tenemos a buen escuchar aquí en Mr. Virus. We'll be right back. disco blasfemo esto de Bloodbath, lleno de sangre, a The Arrow of Satan is Drowned. Mucho toque religioso, y ya no voy a explicar la religión, cómo se puede entender, ser blanca o negra. Y nada, una manera también, yo creo que, de reencontrar al cantante de Paralelos con sus tiempos anteriores, desde que entró en Bloodbath, Anith Holmes. Que este es el quinto disco que editan, donde ya os cuento. Mike Akenford, también de Opeth, si no recuerdo mal, pasó por los principios de Bloodbath, si no recuerdo mal, puedo equivocarme, pero ha pasado también gente interesante en este supergrupo de artistas que en ocasiones no pueden continuar de forma paralela, pues por eso, porque están metidos en distintas historias, y las bandas o las producciones, que tienen muchos también en su trabajo en los estudios, no les dan para estar en todo de la forma que se lo pide el ritmo de la banda. Y de Bloodbath, pues me apetece mucho enlazar con esta banda, que también es sueca, como ellos, que nada más, como algunos de los que forman en Bloodbath, porque hay ingleses también. Nada más que entré al Palacio de los Deportes, al Within, hace unos días, con esa presencia de los Ghosts y sus Nameless y tal, pues entonces me encontré con los Tribulation. Lo pillé el concierto empezado, pero allí estaba una banda que también es capaz de orientar su black metal de una forma melancólica. Bueno, el tema se llama Melancolía, es uno de los cortes incluidos dentro del último disco en directo que han publicado el 15 de noviembre de este año. Ellos, a pesar del tiempo que llevan funcionando, no habían grabado todavía ningún álbum en vivo. Y a este lo han llamado A Light and Death and Shodra Theater, que esto significa que bueno, vivos o muertos, tocaron sobre el teatro Shodra, que es un espacio, creo que era un teatro privado, no un teatro público como suelen ser los teatros en muchos lugares, sino gestionado de manera privada para shows y conciertos, y como sería aquí el no sé, pues una Joyslava, cuando era un teatro más, ¿no? Algo así, supongo, ¿no? Y el Teatro Barceló, iba a decir, también. Bueno, pero esto no, con todos sus butacas y sus cosas de piel y tal. Y esto lo hicieron allí en Estocolmo. Lo hicieron en Estocolmo, y parte de este disco pues es lo que venían presentado también en la apertura de lo que mucha gente esperaba que era Ghost, pero que siempre las sorpresas hay que ir a comprobar que son tales, ¿no? Y a mí Tribulation, que no los había visto, me gustaron. Quizás esperaba, aunque ellos tienen cierto toque original, con cierto clasicismo en las melodías, con a lo mejor partes pentagónicas también a la hora de tocar, pero me esperaba mejor un poquito más. Había mucha oscuridad sobre el escenario, forma parte de su show. Y claro, a lo mejor también había ganas de que siguieran tocando los, o que tocaran ya para que salieran los otros y luego los vos. Eso son ansias, ¿no? Pero bueno, y nada, estuvieron muy bien. Tribulation, pero quizás me esperaba un poquito más. Y con Alden Witches, que yo los he visto en distintas ocasiones, 2-3 en vivo, no siempre he pensado distinto también, porque hay veces que no me han terminado de convencer, pero es que es una banda que hay que verla de comenzar y dejarte llevar, por eso es una banda extraña, con mucha variedad. De repente te suena garajera, que te suena bluesera, que te suena a Doors, que te suena a psicodelia. Y es lo que pasó. Lo que ocurre es que también el planteamiento del concierto de al The Witches en el Palacio de Deportes, después de Tribulation, fue para la gente despistarla. Y por supuesto, para no tocar con la misma fuerza, por lo menos me dio la sensación, que lo harían para en sus propias giras, tocando ellos como cabeza de cartel o en un festival. Porque Ghost no hay que hacerle sombra. Lo que suele pasar cuando uno va de artista invitado de las estrellas. Estuvieron muy bien al The Witches, confundieron mucho a la gente que no sabían quién era, pero esos tres tíos haciendo lo que les parecía y de una manera distorsionada y saturada, en plan ahí food del blues, sonando o pareciendo, como os digo, ¿no?, a los propios Doors, yo creo que al final terminó convenciendo al personal y terminaron en lo más alto, claro. Time. mischief once again. Thank you. Pues la música de Ghost, esto que está sonando y lo anterior también que tiene publicado, era lo que esperaba la gente. Una fusión de... es difícil a veces decir cuáles son los mejores temas, cuáles son las mejores interpretaciones para cada seguidor, ¿no? Pero bueno, yo creo que se sabe muy bien lo que se puede ofrecer en un directo que tiene un tiempo limitado, aunque fueron cerca de 2 horas lo que hizo Ghost en el Within Center en Madrid, a propósito de la presentación de este prequel aquí en la capital. Y este fue el comienzo. Después de la introducción correspondiente, salió Rax, se interpretó Rax, cayó el telón, ahí hubo un gazapo, apareció de repente mientras estaba en un lateral el cardenal, Tobias Forge, un pipa, pues te vio olvidar poner el pie del micrófono en el escenario, y salió corriendo por ahí como de tapadillo, pero que se la veía perfectamente, y lo colocó ahí. Bueno, son cosas de los directos que seguramente que alguien le tiraría de las orejas. Y hubo algunos más que luego os contaré. Pero lo que fue en sí el concierto, respecto a la última visita que hicieron aquí en Madrid, fue una notable evolución de público, que ya es importante, porque hace 2 años tocaron también aquí, pero con un público mucho más mermado, y eso pues podía hacer pensar que las cosas no fueran más evolutivas, ¿no? Pero sí que lo están siendo. Mucho público joven. Las 2 últimas veces también que estuvieron, que yo tenía ocasión de verles, fue en Resurrection, el pasado año, y en Wacken. Y los conciertos fueron distintos. Me parece que son ahora más vitales, tienen más ritmo. ¿Por qué? Posiblemente porque no tiene tanto espacio las charlas, ¿no? Las que muchas veces no es que estén mal introducidas porque forman parte del show, pero sí que interrumpen un poco el desarrollo del concierto. Habló menos, hubo introducciones, pequeñas intros entre canciones clásicas, que ya son clásicos, a pesar del tiempo que llevan Ghost, que tampoco es tanto. Pero claro, va reuniendo una serie de canciones que hace que formulen un show muy interesante para los que le siguen y para los nuevos adeptos, que como digo, seguramente que había bastante dada la juventud del público. Partes instrumentales muy bien llevadas por Nanles, esos tipos de tapados que van cambiando y que no nos enteramos, y que en ocasiones, pues ya sabéis, aventuras anteriores han denunciado a Tobias. Bueno, esos son otros capítulos. Y en temas como Miasma, por ejemplo, que es lo que tenemos de fondo, tuvieron su particular protagonismo, ¿no? Porque ahí el cardenal sale fuera de escena, seguramente que se va a cambiar y va sus atuendos pues tornándolos de colores, color carmesí, negro, en fin, con esa particularidad también, ese particular rostro, ¿no? Esa máscara, esas pinturas que hacen que ya de por sí sea espectáculo teatralizado. Todos conocemos, hemos escuchado el último álbum de Ghost o alguno de sus conciertos, es un disco variado con toques hard rockeros, con cosas muy distintas, pero es que Ghost ha ido cambiando de una forma muy aventurera el espectro musical, que luego en directo es una cosa y luego es lo que te pongan en disco, y yo creo que aquí supo conjugar muy bien la naturalidad de algo que está... Naturalidad es un contraste, ¿verdad? Puede ser una contradicción, ¿no? La naturalidad es algo que está muy prefabricado. Hay quien duda de la continuidad de Ghost en un futuro, a pocos años. Bueno, yo creo que es una banda que cada vez se va a ir haciendo más grande, porque además tiene el apoyo de toda la industria y de quien en esto sabe mucho, que son además pues quien llevan los hilos detrás de algo que mueve tanta gente y que según se le va poniendo de alguna manera alguna complicación, alguna puerta, pues se va abriendo, se va tirando hacia abajo. Y ya sabemos solamente que tirar de momentos no tan, tan pasados para saber que ni la música es actualmente la que hacía, ni tampoco se esperaba que se le descubriera a Tobias Forge quien se encontraba detrás de esos entonces atuendos. Ya. Esto que estás escuchando es cuando sale, bueno, pues el Papa, el tipo vestido de Papa tocando el saxofón. Es el tema Miasma, la instrumental del último disco. Aquí hubo también otro pequeño gazapo, problema más bien escénico, y es que cuando sale este músico a tocar desde detrás del escenario, sale respaldado como de dos mainless o dos pipas, también con su estilismo. Pues lo que le ocurre es que en un momento determinado sale mucho humo de debajo de sus hábitos. Yo creo que sale el humo de debajo de ese poncho que lleva. Y en este momento, justo cuando está ahí con el saxo, se cae de culo. Bueno, pues es un problema que le puede pasar a cualquier músico. Entonces lo van a coger los guardaespaldas que tiene detrás, ¿no? Y de esa manera, pues no va a mayores consecuencias. En fin, fue un concierto, yo creo que muy rodado. A mí me gustó más que las últimas interpretaciones que he tenido ocasión de verles. Y eso significa que van haciendo cosas que son más activas, más dinámicas. En directo, porque ya sabemos un poquito lo que se maneja Goss. Había, bueno, amigos con los que estaba allí viendo el concierto, que era la primera vez que los iban a ver, después de saber, ya gente con una edad, después de saber que los discos suenan muy bien y que tiene muy buenas referencias, y quedaron encantados, porque al fin y al cabo esto no dejaba de ser espectáculo. Y esto es uno de los adelantos de lo que supondrá nuevo trabajo, doble trabajo conceptual de King Diamond para el año que viene, Masquerade of Madness. There is a girl in misery, and eternity. We'll be right back. el primer disco que saque en 12 años, King Diamond, como tal, como King Diamond. Ya sabes que Messi Full Fair está funcionando, que además está cerrado en algunos festivales europeos, en España, en esa fecha en el Rock the Night para el mes de junio. Y esto es otra película que de forma paralela, alternativa, pues va haciendo, es el danés King Diamond. The Institute es como se llamará el primero de los discos. Serán dos álbumes. Primero vendrá este y luego, pues cuando él, me imagino que le venga, pues publicará el otro. Han sido de momento este, las referencias es que ha sido mezclado por Andy LaRocque, su guitarrista, de King Diamond en los Sonic Train Studios. Y este es el tema Masquerade of Madness, que estrenó por primera vez en la pasada edición de Hellfest en junio, en el último festival que se ha hecho hasta ahora en suelo francés, en Clisson. Ahí lo hizo por primera vez. Fue un concierto muy interesante en el que estuvimos, ya sabéis, y que supuso también recuperar algunos temas antiguos que no había tocado mucho tiempo en directo, incluso algún corte, recuerdo, que hizo por primera vez y que antes no había sonado en vivo. Y luego además tuvo ocasión de ver a King Diamond en el Resurrection también, y también con amigos, que era la primera vez que veían este espectáculo, y me decía, joder, pero si es que esto es teatro, además, qué manera tiene de cantar este tío, ¿no? Con la edad, cómo se mantiene, ¿no?, con esos agudos. Y es que es así, la verdad es que hay que respetar mucho a King Diamond y los espectáculos que lleva trayendo consigo desde hace tanto tiempo. Y Ghost y King Diamond, la verdad que tiene mucho que ver, no solamente por el maquillaje, por la teatralización, por esas músicas orquestadas y corales, pero ya que los veamos conjuntamente uno con otro en gira, me parece que va a ser muy difícil. Sería bonito, ¿verdad?, que tocaran los dos la nueva savia de Tobias Forge y la antigua de King Diamond, alternándose en un único show. Bueno, son cosas que de repente se le ocurren a uno. Lo de King Diamond será para 2020 y será un disco conceptual basado en una futura historia de terror. Ese álbum, pues, que hemos escuchado, el adelanto de Institute, es lo que ha sonado hace un momento. Pero esto es algo ya que está publicado y que has escuchado en Mr. Virus también, bajo el nombre de Naga, que es esta banda de doom italiana que con este álbum Void Cool Racing se encarga también de hacer himnos nihilistas y tratar la muerte desde una perspectiva personal. Esto que estás escuchando se llama Melete. Ellos son Naga. Bye. interesantísimos. Los Naga, procedentes de Italia, es un trío formado por esa voz abrasiva, que además se encarga de hacer las partes de guitarra en cuanto a su inductor, que es Lorenzo. Luego en el bajo está Emmanuel y Darío en la batería. Es un disco sumamente interesantísimo. Void Cool Racing salió a través de Spike Rock Records el pasado 15 de noviembre. Ya os contamos, lo escuchamos, lo pusimos aquí en Mr. Virus. Y ese mismo día también os avanzábamos la publicación de el debut de una banda, de un proyecto de dos músicos afincados en Sudáfrica bajo el nombre de Constellatia, una historia de post-metal hecha por, bueno, sí, por dos personas, pero que luego a la hora de ejecutarlo en directo cuentan con una banda para enriquecer el sonido de lo compuesto por Gideon Lamprecht, que es quien se encarga de hacer las guitarras y los teclados, y Kinan Oikex, que también mete las voces y bajos. Desde Sudáfrica, a través de Isolation Records, una banda, bueno, en plan de dúo, pero con todas esas historias también de las que participan otros para conseguir esta musicalidad. El disco lleva por título The Language of Lunch. Constellatia. Oh, temas largos, con mucho desarrollo, con cambios de ritmo, con esa base de post-metal, pero también oscilante por el black metal, por los sonidos en general, el progresivos y las marchas de descubrimiento, ¿no? De otros pulsos sonoros. Cuatro son los cortes que incluyen en este álbum. El tema Empyrean era lo que estábamos escuchando. Y este dúo, con base en Cape Town, en Sudáfrica, llamado Constellatia, pues me imagino que sigue también con sus otros proyectos, con sus otras bandas paralelas, porque son músicos inquietos, con muchas cosas que seguramente aportar. Esto de Constellatia se empezó a gestar hace escasamente un año y la verdad que dan ganas de poder seguirlos en festivales que les viene que ni al dedo, como Rotburg. Veremos qué es lo que van cerrando en cuanto a fechas y por dónde pueden pasar para que disfrutemos de estos tintes oscuros y atmosféricos en directo. Y hablando de sonidos progresivos, Porcupine Tree, con Steven Wilson al frente, son uno de los baluartes para entender la música en los días actuales. Esto es In Absentia. Recuperamos este disco de principios del 2000 para comentar que se prepara una reedición en formato de cuatro discos, donde se incluyen pues Blu-ray y material adicional, aparte de la reedición remasterizada y con mejor sonido, indudablemente, de ese álbum clásico llamado In Absentia. Spread it wide, my wife, my life, push the camera deeper. I can use, I abuse my muse, I made them all. Oh, música de Muse, que está también de reedición con este disco que cumple 20 años, se editó en 1999 bajo el nombre de Showbeat y que se reedita ahora remasterizado junto con Original Symmetry, otro de los grandes álbumes de los principios, de los orígenes de Muse. Por eso lo sacan dentro de una caja gigante llamada Origin of Muse, donde seguro que Matt Bellamy ha seleccionado meticulosamente la cantidad de material de rarezas que se incluyen en ese total de 9 CDs o 4 LPs, porque también va en vinilo la historia de Muse, que en estos días ya se ha puesto en la calle. Y nos vamos a marchar. Esto fue Mr. Virus, desde aquí, la verdad, que no se puede desear otra cosa en estos tiempos. De corazón, que tengáis unas felices Navidades, unas buenísimas fiestas y que seáis felices. Se despide Raúl García, Raúl Mr. Virus, con lo último de Rod Halford. Celestial es como se llama este álbum navideño. Hasta pronto. Chao.